Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Bienvenidas otra vez a Baño de Oralidad. Seguimos aquí emitiendo los episodios de Ar de Tierra. Esta es la última semana, el quinto programa. Vamos a emitir el quinto episodio de Ar de Tierra, que se llama Territorio Aire. Tenemos, como siempre, a Neri y a Sandra al otro lado del teléfono. Y bueno, las saludamos. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Muchas gracias. Mismo tiempo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a emitir este episodio que, como decíamos, se llama Territorio Aire, y a la vuelta nos van a contar un poquito pues más cosas sobre este episodio y sobre Ar de Tierra en general. Enseguida, bueno, luego volvemos. No sé si era la mejor idea hacerlo así. De todas formas, luego con la magia de la edición se hace como se quiera. Bueno, pues contarnos qué queréis resaltar de este quinto y último episodio de Ar de Tierra. A este último episodio del podcast que queremos compartir, lo hemos titulado Territorio Aire, porque en estas entrevistas que hicimos con las mujeres defensoras de los distintos territorios en Mesoamérica, pudimos darnos cuenta también de que el aire es un territorio a defender, y las mujeres, concretamente las mujeres radialistas, lo hacen todos los días cuando están frente a los micrófonos de sus radios comunitarias, hablando de lo que sucede en sus pueblos, en sus comunidades, hablando de los derechos que tienen las mujeres, de las resistencias que tienen en esos pueblos, y de un montón de cosas que es lo que permite la comunicación comunitaria, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de ir también a una comunidad que se llama San Miguel Sinacapan, en un municipio muy bello de la Sierra Norte del estado de Puebla, en México. El municipio se llama Coetzalan, y en esta comunidad está instalada una radio comunitaria que tiene ya más de 12 años al aire, si no me equivoco, que se llama Radio Tzinaca. Y esta radio tiene además una característica importante y especial, me atrevo a decirlo así, porque son principalmente mujeres quienes están al frente de la radio. Por supuesto, han invitado a varones en varios momentos del tiempo que llevan al aire. Sin embargo, se ha sostenido sobre todo por mujeres. En gran medida tiene que ver pues también con buena parte de los estereotipos patriarcales que hay todavía más en comunidades indígenas, de dónde deben estar las mujeres y dónde deben estar los hombres. Y como ellos tienen el papel de proveedores, bueno, pues les toca más bien irse a hacer otros trabajos, y las mujeres han asumido el rol de la radio comunitaria. Esto, además, no sin que tengan consecuencias, ¿eh? No sin que se les reclame incluso también por tomar a los micrófonos y desde ahí ejercer su libertad, su derecho a la palabra, y su derecho a decir lo que piensan, lo que sienten y lo que consideran. Entonces, esta experiencia tan bonita de radio nos inspiró muchísimo a Neri y a mí para poder hacerles un episodio. Y también en este capítulo hablamos con Yolani Pérez, que es una radialista en toda la extensión de la palabra, en una radio maravillosa que está en Honduras, que es Radio Progreso, y que ella también nos habla de la importancia de la comunicación popular y de la radio comunitaria, y de cómo desde ahí también se ejercen los derechos. Entonces, bueno, pues este episodio va más sobre las ondas radiales, va más sobre lo que pasa en el aire y eso que no vemos, que es lo que se dice frente a los micrófonos, sale por los micrófonos y por las antenas y llega hasta los hogares en esas comunidades. Entonces, por eso le hemos nombrado Territorio Aire, y por eso también les hacemos la invitación a que lo puedan escuchar. Eso es lo que yo contaría un poco, y si Neri quisiera agregar un poco más, pues adelante también. Pues creo que Sandra no agregaría demasiado, pero pues no, una de las cosas como que me quedo con más con la experiencia de las compañeras es esto, pues lo que implica para las compañeras de que pertenecen a los pueblos originarios, bueno, en diferentes contextos, ¿no? Pero estamos hablando de la Sierra Norte del estado de Puebla, ¿no? En México. Y pues eso, lo que implica, por ejemplo, para mujeres del pueblo náhuatl, lo que implica participar en una radio comunitaria, tomar los micrófonos, ser reconocidas no solo en el pueblo, sino también en sus familias, esas voces que se transmiten cotidianamente, ¿no? Y que cuando no están en casa, pues están en la radio y probablemente tomando los micrófonos y haciendo, pues, las denuncias que tienen que hacer, ¿no? Y también mucho aprendí de ellas, pues, es justo el rol, la labor que tienen las radios comunitarias en los diferentes territorios que trabajaban, ¿no? Y tienen, pues, muchísimas historias en primera persona de que les han demostrado la relevancia que tiene Radio Sinaca en su pueblo, en su comunidad, en diferentes ámbitos, ¿no? Desde, no sé, compartir información sobre la violencia contra las mujeres, contra las infancias, hasta procesos políticos que tienen que ver justo con cuestiones de despojo, pues su relación en general con el Estado mexicano, con el Estado Puebla y demás, ¿no? Pero pues nada, espero que lo hayan disfrutado. Es uno de los episodios, bueno, realmente todos los episodios tienen pues su relevancia, ¿no? Y su importancia, su propia voz. Pero acá creo que justo estamos escuchando a un grupo de compañeras que son equipo también y pues que se acompañan entre todas en todas las complejidades que tiene que ver, que implican ser eso, comunicadoras populares, porque también son mujeres y un pueblo originario, ¿no? Entonces ya da pues un contexto muy particular y también una voz muy particular, pero también muy potente y con mucha capacidad de multiplicar y de comunicar sus mensajes. Pues la verdad que nos encanta escuchar esto que nos contáis. Nos alegramos un montón de que este último episodio lo cerréis haciendo este homenaje a las radios y a estas radios independientes, radios libres y comunitarias hechas por mujeres. Y bueno, antes de despedirnos, escuchando este quinto episodio, Aquí paréntesis, al final, ya está. Bueno, antes de despedirnos, como decíamos, nos gustaría mucho, aunque no lo hayamos dicho con tiempo, para que pudierais pensarlo y darnos alguna respuesta así un poco más meditada, aquí un poco a salto de mata, pero ya que tenéis mucha experiencia en radio, que es una de vuestras motivaciones y de vuestros motores así de lucha cotidiana, pues ya que también el espacio que tenemos aquí en Baño de Oralidad es para dar cobertura a radioficciones y a reportajes sonoros y documentales sonoros ajenos, esos en otras radios. Pues bueno, nos gustaría preguntaros qué otras producciones de radios comunitarias, así un poquito de este formato, nos podríais mencionar, recomendar, qué producciones tanto que hayáis participado o que simplemente hayáis escuchado, nos recomendaríais para que en el futuro podamos emitir aquí en este espacio, si se os ocurre alguna. Y con eso nos despedimos. Pues yo en principio pienso en una producción que a mí me parece también muy bonita que se hace acá en México, que se llama Canto de Cenzontles y que lo produce una red de comunicadores y comunicadoras que se llama Boca de Polen. Entonces también si les pueden buscar y quieren escuchar ese Canto de Cenzontles, me parece que va a ayudar muchísimo. Y recomendaría también las producciones que hay de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, que también se puede buscar la página de ALER, y también es una red de emisoras comunitarias en América Latina, que todos los días están haciendo un trabajo bastante importante. Eso y la radio revista de Voces Nuestras, esa revista semanal, que se produce con varios corresponsales, hombres, mujeres, que están en Mesoamérica, y que semana con semana están haciendo un trabajo maravilloso también de producción y de revista informativa, y de la que incluso también participamos Neri y yo, que somos ambas corresponsales en México, y que bueno, pues ahí también pueden encontrar un gran trabajo. Es el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo les recomendaría también mucho para que lo puedan escuchar. Esas serían. Sí, yo tengo varias en mente, pero bueno, ya Sandra mencionó varios que estoy muy de acuerdo. Piensa también en las radios comunitarias del COPIN, el Comité Cívico Popular e Indígena de Honduras. Las compañeras tienen pues producciones, ¿no?, todas las semanas muy interesantes, y también en su página del COPIN, lo pueden buscar así en internet, COPINH. Tienen una red de novelas de la siembra y de la lucha por la justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, y que es una red súper bonita, ¿no? Así como muy colorida y muy clara y muy fresca para entender qué es lo que sucede con tanto con todo lo que sucede, la lucha y la siembra de Berta, como toda la resistencia alrededor del caso de Berta y pues de la intención, ¿no?, de justicia. También pienso en una radio comunitaria, porque es muy valeroso su trabajo, sus compañeros de Radio Ambulante, que es esta pues apuesta digital por contar historias de América Latina, y que hay un amplio repertorio sobre historias muy particulares, algunas muy extrañas, de toda América Latina, ¿no? Y también en Estados Unidos, como que tiene, pues su intención original, entiendo, es para personas que emigraron a Estados Unidos, y pues el aporte de Radio Ambulante es justo hacer este puente entre migratorio, ¿no? Para ampliar la escucha en América Latina. Y pues esa su trayectoria han sumado mucha gente, muchos escuchas, y que también han participado, ¿no?, de cierta manera en los episodios, proponiendo temas, siendo voz también, formando parte de su trabajo. En Costa Rica no puedo pasar por alto de hablar del muy increíble trabajo que realizan desde Radio 8 de Octubre, que transmiten todos los jueves de 8 a 10 de la mañana, una radio que tiene desde el 2007, está transmitiendo sin interrupción, salvo los descansos vacacionales que muchos y muchos tenemos, ¿no? Y que es nuestro derecho también a descansar. Pues los compañeros y compañeras justo han tejido muchísima experiencia en términos de pues lo que implica la radio, cómo compartir información, cómo ser contra información en un país también tan cercado y con una retórica tan dominante y que es muy replicada. Y bueno, eso también recomendaría mucho, revisar más el material de Radio Venceremos, que sea posible que esté en internet, para entender un poco como el sentido, una experiencia valiosísima de Centroamérica en radio y demás, ¿no? Porque es muy difícil poder concretar y estar hasta por ahí. Y hay varios nombres para que busquemos, contactemos. Pues sí, hemos tomado nota. Intentaremos poner los enlaces en la descripción del programa. Y nada, nos alegramos un montón de haberos conocido, de haber conocido vuestro trabajo, de haberos podido traer aquí a este humilde espacio, para que poco a poco, semana a semana, vayamos hablando de este gran trabajo que habéis realizado, que se llama Arte Tierra, y muy felices de poder compartir esta pasión que nos une y ir tejiendo estas relaciones que creemos que son muy necesarias entre radios hermanas de distintos territorios. Así que nada, os agradecemos un montón vuestro tiempo y nos alegramos mucho de poder remitir vuestro trabajo. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias, Juan, por el espacio. No quisiera dejar de mencionar también un agradecimiento muy especial a las radios que en su momento nos permitieron también, bueno, y en gran manera nos ayudaron a esta producción para la grabación, que fueron Radio Zapote y Radio Guayacocotla en México, que nos abrieron sus puertas para poder hacer esto. A la cantautora costarricense Berenice, que su música maravillosa nos acompaña también a lo largo de los 5 episodios. Y a Carolina Ramos Martínez, que hace la imagen gráfica también de Arde Tierra, que también podemos ver Arde Tierra en unos diseños muy bellos, en esa imagen que también ayuda muchísimo para poder compartir este podcast en plataformas. Entonces, con esos agradecimientos y a ustedes por el espacio, y que bueno, que siga sonando Arde Tierra. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio, gracias por la escucha, por compartir la palabra, por estos espacios de entrevista, y nos seguimos escuchando. Y también muchas gracias a la colectiva Caminando, que nos acompaña, ¿no? Y nos apoya en diferentes momentos. Eso, pues Arde Tierra es el tejido del esfuerzo de muchas mujeres, ¿no? A lo largo de los años. Así que muchas gracias, Juan, por la escucha y compartir. A vosotras. Esperamos que volvamos a compartir micrófonos en algún otro momento y que sigamos conociendo radio mutuamente. Y a la gente que nos está escuchando, pues nada, nos despedimos con este 5º y último episodio de Arde Tierra, titulado Territorio Aire. Este que comentábamos que era un homenaje a la radio. Y nos encontraremos la semana que viene con una nueva producción sonora. Arde Tierra, guardianas y defensoras de la naturaleza. Un programa que dialoga con defensoras de los territorios a lo largo y ancho de Mesoamérica. Tierra, cuerpo y territorio. Y las brujas quemadas me contaron que de las cenizas nacemos otras brujas. Iniciamos este capítulo de Arde Tierra, un podcast en el que queremos compartirles las voces de mujeres que han hecho de su palabra su mejor herramienta de resistencia. Ellas han defendido su territorio aire, ese que atraviesa las ondas radiales y cruza por cerros, montañas y laderas, hasta llegar de viva voz a hacerse presente en las cocinas y en las milpas, en las plazas y los mercados, en los negocios y los talleres, y en cada lugar en donde se sintonice una frecuencia de radio comunitaria o popular. El aire también ha sido territorio en disputa y, por lo tanto, un espacio a defenderse, como lo hacen las mujeres radialistas de Mesoamérica cuando alzan sus voces frente a los micrófonos. Nosotras somos Neri Chávez García y Sandra Luz Cruz Fuentes. Y juntas les llevaremos a este recorrido por la defensa del territorio aire en dos rincones de Mesoamérica. Arde Tierra cuenta con el apoyo fundamental de la colectiva Caminando de Costa Rica. El radialista apasionado José Ignacio López Vigil, con décadas de experiencia en la radio comunitaria y la comunicación popular en América Latina, define de forma clara a la radio comunitaria cuando dice: cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta, cuando informa verazmente, cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana, cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones, cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil, cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario, cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras, cuando la palabra de todas y todos vuela sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria. Por su parte, la querida radialista mexicana Griselda Sánchez dejó plasmado en su libro Aire no te vendas que el que una radio se asuma como comunitaria no tiene nada que ver con la potencia del transmisor, sino con el hecho de representar intereses comunitarios compartidos, sea de una pequeña localidad en el campo, de una gran ciudad, de un barrio, de un sindicato, una comunidad universitaria, una cooperativa, una organización ecologista, etc. Las radios comunitarias son participativas. En América Latina, las radios comunitarias emergieron con fuerza entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Entre los casos más ejemplares están Radio Sutatensa en Colombia y Radio Venceremos en El Salvador, ambas con maravillosas historias durante sus años de transmisión. Otros ejemplos históricos son Radio Progreso en Honduras y Radio Guayacocotla en México, emisoras obra de la Compañía de Jesús, que desde sus trincheras han acompañado a los sectores más desprotegidos en los contextos en que se encuentran. Para este episodio de Darte Tierra, vamos a recuperar la palabra de Yolani Pérez, periodista y comunicadora popular con una larga trayectoria en la combativa Radio Progreso. Y tendremos también la experiencia de Radio Sinaca, emisora comunitaria ubicada en una comunidad originaria del estado de Puebla, en México. Su historia es digna de contar, entre otras cosas, porque su equipo está conformado principalmente por mujeres que pertenecen a pueblos originarios y en donde ejercer la comunicación comunitaria tiene características particulares, pues hablamos de que ellas atraviesan por una triple violencia, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Por ejemplo, llegas a Radio Sinaca y dicen que es un lugar donde sientes seguridad, ¿no? Bueno, para mí Radio Sinaca creo que ha significado el poder enfrentar muchos retos familiares. No es algo fácil pertenecer a un proyecto y tener una familia, ¿no? Creo que muchas de nosotras es algo que nos hermana. Varias de nosotras somos mamás. Y pertenecer a la radio pues muchas veces nos demanda ese tiempo, ¿no? También es algo que nos gusta y creo que por eso seguimos aquí. La radio para mí ha significado esa segunda casa, ese segundo hogar que siempre a veces platicamos y decimos cuando llegamos a la radio, nos sentimos libres, nos sentimos unas mujeres empoderadas, unas mujeres con libertad de expresión, una mujer que le gusta estar detrás de los micrófonos y tratando de visibilizar el papel fundamental de lo que son las mujeres comunicadoras. Pues ha significado, especialmente pienso que me ha permitido sentirme acompañada en este camino de descubrirme, ¿no? Descubrir quién soy, de dónde vengo, ¿no? Cuestionar más eso que viene atrás de mí, ¿no? Que los lazos familiares, mi comunidad de origen, ¿no? Conectarme de una manera distinta con mis abuelitas, con mis abuelitos, a ser más segura de mí misma. Para mí la radio ha sido como una escuela. Yo llegué aquí sin saber nada, pues ahora con la ayuda de las compañeras se hacen muchas cosas. La radio también me ha dado como esta parte de ver de donde yo vivo, del machismo, ¿no? Porque siempre lo he dicho, llego acá y me siento súper, ¿no? Soy yo, puedo hablar y puedo decir. Acabamos de escuchar las voces de quienes integran a Radio Sinaca. La radio para ellas, como lo han dicho, es símbolo de libertad. Se dibuja un pie a flote del precipicio en el borde, va sosteniendo su peso, no se equivoca en el verso, sigue caminando. La pierna también va y avanza con otra estirada, sus pelitos bailan. Una va diciendo que sí, la otra caminando de espaldas y ahí van. Piernas también. Estás escuchando Arde Tierra, mujeres al frente en la defensa de sus territorios en Mesoamérica. El teórico de la comunicación, Jesús Martín Barbero, dijo: "No creo que pueda pensarse en la comunicación popular fuera de la gestación de movimientos populares de América Latina como espacio político y cultural. En otras palabras, es a partir de que se gesta un movimiento social cuando se puede hablar de un proceso de comunicación popular y no al revés". Radio Tzinaca, como medio de comunicación comunitario, nace en medio de la resistencia de pueblos y comunidades que defendieron su territorio frente a grandes empresas que buscaban instalar megaproyectos en esa región, principalmente mineras e hidroeléctricas. En este caso, como en muchos otros, son las mujeres quienes han encabezado la defensa del territorio, no solo poniendo el cuerpo en las marchas y plantones, sino también con su palabra que circula por el territorio aire. Desde su propio medio de comunicación han cuestionado los llamados proyectos de muerte y al mismo tiempo han alzado la voz contra otras violencias que las atraviesan. Empecé a seguir con ellas y me empezaron a decir: "Está mal lo que estás viviendo, no está bien, deberías de denunciar, deberías de cambiar o dile que cambie". Y mi papá, cuando yo salí de mi casa, me corrió porque se enteró que yo tenía un amigo, pero ni siquiera era mi novio, y él es mismo, mi marido, me sacó de casa. Entonces, cuando yo lo fui a visitar, le dijo a él: "Se fue contigo, dice, si desobedece, pégale". Era como yo desechada de todos, desechado. Entonces mi suegra empieza como que a decirme: "No, pues es que solo tienes que obedecerle a él y no te va a pegar, no te va a decir nada". Entonces yo igual pues ya dije: "Está bien, ya tengo hijos, ¿a dónde voy a llegar con hijos?". Nunca me defendí así como para decir: "Me salgo de aquí, me voy a cambiar", no sé, algo. No tuve el valor. Sí, desde niña sufrí violencia por parte de mi papá, principalmente con mi mamá, no con nosotros. Pues sí, sabía que en toda la comunidad la había, o sea, siempre los maridos le pegan a sus mujeres. Mi abuela también creció con esa idea, ¿no? Antes ahí en la comunidad las casaban. Mi abuela no conocía a su pareja, mi difunto abuelo, porque pues fue un trato, ¿no? Y se conocieron cuando se casaron. Tenía una vecina que todo el tiempo su esposo era un alcohólico y la golpeaba, ¿no? Que gritaba, que los niños huían a las casas de los vecinos a esconderse, ¿no? Porque su papá llegó borracho y seguro ya le va a pegar a su mamá otra vez. Y decía: "¿Por qué? ¿Por qué existen este tipo de hombres? O sea, no deben de existir, deben de eliminarlos, ¿no?". Luego decían que, pues les pegan porque se lo buscan, ¿no? O porque las mujeres desobedecieron a sus esposos, o porque... O luego dicen: "No, pues ya andan de cuscas por ahí, ¿no? Buscándose otro marido, por eso les hacen eso". Cuando yo conozco a mi pareja actual, pues yo también siento que viví esa etapa de violencia y en su máximo esplendor. El que me coartara, ¿no? El poder hablar con otras mujeres, el que yo pudiera decirle que también tenía obligaciones de lavar su ropa, de hacer las cosas en la casa y que eran como quehaceres compartidos, pues él se volteaba y decía que no, que solamente soy yo la responsable, ¿no? Que él se dedica a trabajar y ya. Desde mi niñez viví mucha violencia, demasiado. Está bien, tengo que hacer esto, tengo que vencer, tengo que tener lista la comida, las tortillas calientes para que el hombre venga pues a sentarse a comer, ¿no? Sabía obviamente que me dolía mi corazón, que me lastimaba, que me golpeaban, sabía que eso a mí me hacía daño, lloraba, ¿no? Ahí al rincón. Pero que no sabía así como afirme de que eso era violencia, que no me lo debían de hacer. Veo que la influencia de los hombres, cuando un hombre va cambiando, pues tratan de regresarlo y decirle: "Tú no eres un matrimonio, el que sabe aquí eres tú y no dejes que te doblegue, ¿no?". Yo debía de haber tenido algo propio y no haber construido algo con él, porque yo me quiero ir, pero no tengo las puertas abiertas con mi familia y para mí va a ser mucho más difícil. Pero aquí es el lugar donde siento que tengo fuerza y que esto es un proceso y que llegará el momento en que sí voy a lograrlo y que voy a estar bien. Y ojalá, y si fuera y con mi compañero, pues está bien, ¿no? Pero si no, pues tengo que buscar mi felicidad, yo estar bien psicológicamente, emocionalmente, en todo, porque ahora actualmente yo estoy mal. En medio de un contexto de violencias ancestrales, el ejercicio de la comunicación popular tiene, para las mujeres, otras dimensiones, Como lo dice Cristina Mata en su libro Mujer y Radio Popular, las mujeres reconocen en las radios populares medios que les han ayudado a perder el miedo a hablar. El día a día femenino popular, hecho de rutinas y dificultades, es transformado en materia de reflexión. Las mujeres descubren en las radios populares que sus asuntos son materia del decir. Las mujeres como actoras en el terreno público. Empiezan a difundirse principalmente cápsulas sobre la participación política de las mujeres, y es cuando veo que muchas mujeres empiezan a estar al frente de una comunidad, ya son juezas de paz, ya son las presidentas de la escuela, ya participan en reuniones del agua potable, o ya están en la comitiva para organizar la fiesta patronal, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a escuchar pues que pueden participar en la vida política, que pueden ser comités, uno de los vecinos decía que por nuestra culpa, por culpa de Radio Tzinaca, que estaba diciendo que las mujeres ya pueden salir pues a las reuniones, el señor le dijo a su mujer que se fuera a una reunión, y la mujer le dice, pues sí, voy a ir, pero si tú cuidas a mis hijas y haces las labores de la casa. Ya no les puede decir uno nada, dice, porque ya te rezongan. Y bueno, la radio está haciendo que las mujeres estén rezongándonos, es que ya no nos obedezcan. Y ahora que hicimos el diagnóstico, sí salió, ¿no? O sea, la gente sí reconoce que hay un cambio. O sea, el primer tema que salió que sí generó un cambio fue en el tema de la cuestión de la generación de basura. Pero sí reconocen que los derechos de las mujeres y de los niños también. O sea, que sí generó un cambio. O sea, como que en general siento que la radio también es así, ¿sabes? Como es algo diario que tienes ahí. Si das ese mensaje, hay algo. O sea, hay algo que recibe la gente y que se siente cobijada. Para las mujeres que integran el equipo de Radio Tzinaca, la oportunidad de ser parte de un medio de comunicación les ha dado, por un lado, un reconocimiento importante en sus comunidades y, por el otro, una suerte de empoderamiento al convertirse en figuras públicas que generan opinión y debate en los lugares en que son escuchadas. Incluso les ha permitido contradecir tradiciones de sus propios pueblos que son violentas para ellas. Como en las comunidades se vive ese feminismo. O sea, no es lo mismo cuando Mariana nos empieza a hablar de feminismo desde su posición que venía de la ciudad, de un feminismo de la capital a un feminismo rural comunitario. Son contextos totalmente distintos. O sea, sí vamos a hablarlo, pero despacio. O sea, vamos poco a poco, paso a pasito, porque no podemos llegarle a la gente y decirle, o sea, esto es así, porque es algo totalmente nuevo para nuestras mamás, incluso para nosotras mismas. O sea, mis papás me enseñaron que no debo de hablar de la menstruación frente a mis hijos, ¿no? Mis papás me enseñaron que no debo participar en las danzas porque nada más es para hombres. Pero con el paso del tiempo te fuiste dando cuenta que eso no era así, ¿no? Pues son cotidianidades o digamos costumbres de alguna manera que están arraigadas a nuestros abuelos, nuestras abuelas, son cosas que se vienen arrastrando desde muchos años atrás y que sí hay que empezar a cambiarlas, ¿no? O sea, no normalizar esas costumbres como se dice, ¿no? Para nuestros abuelos es algo normal, pero nos dimos cuenta que esas costumbres, esas trabas que nos venían poniendo nos están perjudicando, nos están haciendo daño, y que si nosotros las seguimos normalizando, pues las vamos a hacer normales para nuestros hijos, y yo no quiero eso para mi hijo. Por eso el empezar a cambiar mentes desde la radio es una labor pues importante, ¿no? O sea, poco a poco, como decía, paso a paso, pues creo que de alguna manera lo estamos logrando, ¿no? Ya nos dimos cuenta que las señoras están como reaccionando, ¿no? Están pues viendo que, o sea, no está mal que hablemos de eso aquí en la radio, que ellas también están como que despertando de ese encierro o de ese mundo en donde nos tenían vendadas de los ojos, y que dijeron, o sea, sí es cierto, lo que dicen en la radio es cierto porque yo lo viví, porque a mí me pasó y porque yo ya no quiero que lo viva mi nieta, que lo viva mi hija. Entonces hay que tomar los toros por los cuernos y empezar a decir lo que es necesario hablar. sé que no tenemos tampoco todos los elementos para determinadas situaciones que a veces atravesamos las compañeras, pero pues es un camino y es un proceso. Y más bien a mí me ayuda a entender que eso, el feminismo también es un proceso. Nos faltan muchos elementos todavía como para tumbar como todo el patriarcado desde el que estamos construidas, pero al menos ya estamos en ese camino y estamos para acompañarnos, ¿no? Y yo creo que eso es el feminismo, el acompañarte, que a veces no tienes las respuestas, no las tenemos, pero como que las estamos buscando, las estamos construyendo. Entonces yo sí la considero como una radio feminista, en sus contenidos pues también. Es bien valioso que lo hables, que lo nombres, que lo visibilices. Sí, yo sí la considero una radio feminista y sí es muy importante que siga siendo así. Con esta onda o esta cuestión de la visibilidad de las mujeres empezó a causar mucho impacto en las mujeres. Bueno, en mi comunidad hay una señora que le dice a su esposo que hoy ella va a ir a la reunión del agua potable, ¿no? Y que él se quede al cuidado de los hijos y que él les debe comer, porque ya se enteró que en la radio dicen que las mujeres tienen derecho y libertad de expresión. Siento que ha impactado mucho y eso es lo que pues, nos ha consolidado como un proyecto mayoritariamente de mujeres y también con esta onda, pues digamos, feminista. Esto es Arde Tierra, un podcast para hablar de territorios en las propias voces de mujeres de Mesoamérica. Aire, tierra, fuego, agua, cuerpo, territorios que se defienden. Y honor. En los valles y montañas se escucha la canción. Resistencia y esperanza es nuestra unión. Arde tierra con fuerza y con amor. Todos avanzan, todos avanzan, voces que nunca se apagan. Todos juntos, que el ritmo no se acabe. El viento lleva sus cantos llenos de lucha y razón. Guardianas de los campos protegiendo la nación. Por la justicia frente a cualquier opresión. La naturaleza es vida, no es solo una ilusión. Arde tierra, descansan su voz, defendiendo tierra y sol. Desde el corazón de Mesoamérica luchan con pasión y honor. En los valles y montañas se escucha la canción, resistencia y esperanza es nuestra unión. Arde tierra con fuerza y con amor. Avanzan todos, avanzan con fervor. Voces que nunca se apagan. Todos juntos, que el ritmo no se acabe. El viento lleva sus cantos llenos de lucha y razón. Guardianas de los campos protegiendo la nación. Unidas por la justicia frente a cualquier opresión. La naturaleza es vida, no es solo una ilusión. Es así como entendemos que el territorio aire, que también está en disputa, se apropia y defiende gracias a la comunicación popular que ejercen las radios comunitarias desde sus propias trincheras. Es la voz firme de Yolani Pérez, periodista y comunicadora popular hondureña de la histórica Radio Progreso. La radio comunitaria es un símbolo de resistencia porque los temas que se abordan y se tocan en las radios comunitarias son los temas que están sucediendo, que están ocurriendo en los territorios. Y lo más hermoso es que muchas de estas radios comunitarias pertenecen a organizaciones que están en los territorios. Digamos, las radios que también hoy por hoy se la están jugando son las radios que están ahí, o sea, instalando su antena en donde está la hidroeléctrica, por ejemplo. Y aquí en Honduras hay muchas radios de esas, las de Copina, y están. O sea, y eso le trajo la muerte, el asesinato de Berta Cáceres, pero esa radio sigue ahí. O sea, y sigue a la par de esa hidroeléctrica diciéndole que la utilización de esa agua es ilegal, es ilegítimo. Entonces yo creo que es, creo yo, devolver la palabra a las comunidades, visibilizar temáticas que ningún medio corporativo hoy por hoy está tocando. Las radios comerciales no están en esos temas, pertenecen a la familia que tiene su capital en estos proyectos extractivos. Somos una pieza más, creo yo, en esta apuesta que tenemos que tener por recuperar, ¿verdad?, la dignidad de la gente. Yo de forma personal creo que es muy importante que la gente, ¿verdad?, confíe en ese trabajo que estamos haciendo los periodistas, las periodistas, con un trabajo que refleje una realidad como la que están viviendo en nuestro territorio y que logre hacer incidencia, ¿verdad? Una incidencia que garantice los derechos de esa comunidad. O sea, si no hay agua, por ejemplo, y llegamos a hacer un programa, y no quiero que ¡ay, qué bonito salió el programa y qué buenas preguntas hiciste!, sino de verdad esa gente luego va a lograr tener respuesta por parte de las autoridades, es algo que nos tenemos que, creo, y abrir. Y algo muy importante que hoy por hoy, ojalá que nos abriéramos a otra forma de ver el mundo. Porque, bueno, ustedes saben que la comunicación popular tiene sus orígenes desde los 70, 80, en ese lenguaje de contrainsurgencia, si sos de izquierda, sos de derecha, estás conmigo, contra mí. Y yo creo que tenemos que abrirnos a esa nueva generación. Tenemos que hablar de dignidad y derechos humanos. O sea, yo creo que hoy por hoy es lo que tenemos que propiciar, hacer una comunicación que garantice derechos humanos, que incluya a más de nuestra audiencia y utilizar las plataformas que ya estamos teniendo. Yo no creo que el internet, por ejemplo, vaya a sustituir a la radio. No, la radio se fortalece con las redes sociales. O sea, no es que desaparece la radio, como eso que habían pronosticado tan terrorífico, de que no sé en cuántos años va a desaparecer la radio y que ya no tiene sentido. Hoy más que nunca la radio tiene sentido, pero la radio también tiene que entender que hay otras herramientas que tiene que utilizar, que ahora, por ejemplo, el territorio puede ser ya no solo esa comunidad o solo ese municipio, no, también puede ser ese grupo que está conectado en esa nube, en esa gente que sí está teniendo acceso a ese clip, a ese me gusta, pero tampoco no creer que ese clip y ese me gusta es lo único que nos interesa, porque hay otro montón de cosas. Pero hay que reflexionar, creo yo, y es el momento de decir que la radio está viva. No le tengamos miedo a la denominada inteligencia artificial, no le tengamos miedo que viene la web 4. no sé qué, no le tengamos miedo, porque digo que la radio está tan fuerte que va a saber adaptar esas herramientas para recordarnos que la radio está viva y que la radio es de servicio, de un servicio para lograr que la gente logre dignidad y logre que los derechos humanos sean garantizados. La radio comunitaria está más viva que nunca, y desde este espacio de tejido colectivo al que hemos nombrado como Arde Tierra, reivindicamos que, a través del ejercicio de la comunicación popular, las mujeres que habitan pueblos originarios en Mesoamérica también construyen esperanza. Yo lo que he visto es que sí hay cambios en lo personal, y también me doy cuenta de que, por ejemplo, con las producciones que hemos realizado, que un padre de familia empieza a preguntarse, también a cuestionarse qué es lo que puede hacer, si es que todavía tiene derecho de hacer algo por su hija que está sufriendo violencia, porque pues en la costumbre, ¿no?, en las tradiciones de las comunidades, él entregó a su hija y él ya se deslindó de derechos, ya no puede ir por su hija, ya no puede hacer nada, pero no le gusta que esté sufriendo violencia y escucha en la radio que las mujeres tienen derecho, ¿no?, que no deben sufrir estas violencias. Entonces él se dirige con la compañera Sara y le pregunta: ¿tengo esa facultad de poder ir a traer a mi hija que regrese a mi casa? No, pues ya creo que le contestó que sí, no sé qué tanto más le dijo. Pero bueno, en esta cuestión personal, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos son mis hijos. Incluso las abuelas, ¿no? Antes se casaban, las casaban a los 13 años y eso era abuso infantil. Mi abuela me decía: es que yo no sabía que iba a tener bebé, nada más veía que me crecía la panza porque ya me había acostado con el abuelo y no sabía qué era, yo pensaba que estaba enferma. Y sentía horrible porque yo vomitaba, yo esto, y nadie me decía nada hasta el día que iba a tener a mi bebé. Ya me llevaban con la partera y ya me decían que pues iba a tener un bebé, otra personita. Y yo, ¿por qué lo voy a tener? ¿O en qué momento pasó? Y que no iba a ser la primera vez, que iba a haber otras veces y así. Ya como cuando esto de la radio, lo que me motiva no es solamente mi sobrina, sino que todas las niñas que están creciendo, que están naciendo. Creo que la mayor motivación y la mayor satisfacción para continuar con este proyecto y hablar sobre estos temas complicados, delicados, incluso tabús para muchos todavía, es el que podamos cambiar mentes, el que podamos de alguna manera salvar, por decirlo así, a lo mejor ya no a mí, sino a esos pequeños, niñas, niños, adolescentes que pues de alguna manera se encuentran en algún peligro en algún momento. Yo tengo dos hijas que tampoco quiero ni me gustaría que en algún momento sufrieran algún tipo de violencia, que en algún momento de sus vidas tengan que enfrentar situaciones tan dolorosas que pues se viven, ¿no? Desgraciadamente yo sé que en algún momento va a pasar, que va a suceder y que ya no somos las mismas típicas abuelas o mamás que dejaron a sus hijos en ese dolor solos, sino que vamos a estar acompañándoles. Bueno, yo así me veo. Sí me emociona, me inspira, pues el saber que por lo menos alguien en alguna parte de las comunidades, de los rincones donde nos escuchan por la radio, va a retomar esa información que les estamos compartiendo. Como siempre he dicho, que la radio es un instrumento magnífico, maravilloso, que abre mentes, que educa también. Tal vez no lo podemos cambiar de un día para otro ni en unos años, pero al menos la siguiente generación puede ser distinta a la que nosotros somos, ¿no? Lo que poco a poco vamos construyendo en este proyecto de comunicación comunitaria. Yo veo mucha esperanza como en este camino de hacer comunicación comunitaria, porque, o sea, al menos para mí las palabras de mis compañeras, de muchas otras mujeres a las que nos hemos acercado en muchas comunidades, aquí en la región, pues han sido muy inspiradoras para mí, o sea, para seguir pensando que es posible y necesario pensar en formas de vida distintas o formas de relacionarnos distintas. Creo que estas voces, estas palabras de lo que sentimos y compartimos a través de la radio resuenen otras mujeres, niñas, jóvenes, pues es muy significativo, ¿no? O sea, para nosotras. En la gente, como en esa apropiación que tiene la gente de la radio. O sea, a la gente le gusta mucho participar. Y entonces yo creo que esa es la razón por la que hay que seguir, porque sigue siendo una radio de la gente. Y mientras ellos sostengan, también nosotros podemos ofrecer este proyecto político que siento que sí viene más del equipo de la radio, ¿no? Y que va más hacia el tema de la defensa del territorio y de la lucha por una vida digna para las mujeres. O sea, hay mucho, mucho apoyo, muchísimo. Y lo bonito es que no nada más es ya de aquí, sino, por ejemplo, hay muchos colectivos, muchas organizaciones con quienes hemos hecho mucha amistad y que también nos sostienen. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije: monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. El agua se vendió, y de las cañerías en el desierto he visto terminarse las gotas y el mundo pobre, el pueblo caminar con su sed tambaleando en la arena. Vi la luz de la noche racionada, la gran luz en la casa de los ricos. Todo es aurora en los nuevos jardines suspendidos. Todo es obscuridad en la terrible sombra del callejón. De ahí la noche, madre, madrastra, sale con un puñal en medio de sus ojos de búho y un grito, un crimen, se levantan y apagan tragados por la sombra. No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen, ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. Cuidado. Poema Aire no te vendas, de Pablo Neruda. Finalizamos con este capítulo de Arde Tierra. Nos despedimos con la frase del radialista Benito Contreras, de La Voz del Pueblo, ubicado en la montaña de Guerrero, cuando dice: estamos seguros que el aire, donde viaja nuestra palabra, es parte del territorio. Nosotras somos Neri Chávez García y Sandra Luz Cruz Fuentes. Y ha sido un placer acompañarles en este tejido de voces, luchas y resistencias. Arde Tierra es una producción de la colectiva Caminando de Costa Rica. Para este episodio tuvimos referencias del libro Aire no te vendas, de Griselda Sánchez, cuya memoria honramos desde el ejercicio de la comunicación popular, del libro Mujer y Radio Popular, de la argentina María Cristina Mata, y del trabajo de investigación Participación de las Mujeres en la Producción de Contenidos Radiofónicos en Radio Tzinaca, cuya autora es su servidora. Agradecemos también a Berenice, cantora centroamericana, cuya música fantástica nos acompaña en varios momentos de este episodio. Pecadora. Es una espiral, el tiempo no es lineal. La tierra es de quien la trabaja por la mañana con sus hermanas. Arde Tierra, guardianas y defensoras de la naturaleza. Un programa que dialoga con defensoras de los territorios a lo largo y ancho de Mesoamérica. Fases del tiempo vengo a conocer. Fases de la luna que en su cintura cura la espuma de su laguna y dice: ¿cuándo sembrar? ¿Cuándo podar? ¿Cuándo cosechar? Dice: ¿cuándo sembrar? ¿Cuándo podar? ¿Cuándo cosechar? Escúchanos en la plataforma que prefieras, YouTube, Spotify o en tu radio comunitaria local, o en la página web de la colectiva Caminando, colectivacaminando.com.